Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. Estamos nuevamente aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, Oaxaca. Pues aquí un nuevo inicio de semana y bueno, pues continuamos con el programa Quédate en Casa, así que yo espero pues que pues sigan guardando un poco de esta conducta, pues... Ya casi terminamos la contingencia, bueno, esperemos. Así que, bueno, pues todavía quedándose en casa y pues haciendo caso de los programas de prevención, ¿verdad? Para que esta cosa del virus no se propague. Así que, bueno, espero que no te aburras en casita, que encuentres muchas cosas que hacer. Siempre hay muchas cosas que hacer en casita, así que ojalá la estés pasando bien. Y bueno, pues un comunicado para toda la gente que nos alcanza a escuchar y que se encuentra aquí cerca de el perímetro de San Pedro y San Pablo Ayutla, yo aquí mismo en la comunidad, para que se congreguen aquí, junten aquí abajo del Palacio Municipal, porque hay un nuevo incendio, bastante grande. Allá nos dicen que está por el Paraíso y Vista Hermosa, por allí está grande el incendio, se está haciendo cada vez más grande, así que se requiere pues de la ayuda voluntaria de la gente, de quienes puedan apoyar. Se están juntando ahorita aquí debajo del Palacio Municipal para ser trasladados allá al incendio y que se pueda apoyar. Así que toda la gente que nos alcance a escuchar y que pueda y quiera colaborar con esta acción de ir a apagar el incendio, pues pueden reunirse aquí debajo, abajo aquí en la planta baja del Palacio Municipal. Pues ahí está el comunicado. Y bueno, pues nosotros vamos a comenzar aquí con tu programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077, que vamos a estar aquí pendientes para cualquier mensaje, para cualquier llamada, algo que nos quieras decir, nos quieras, si quieres participar en pues las cosas que tenemos aquí del programa, ¿verdad? La travesura de Osauri, la adivinanza, el trabalenguas, o nos quieres decir algo, alguna opinión también, se vale, aquí vamos a estar pendientes. Así que pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, que es un programa hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando en este momento aquí en la Radio Comunitaria Congana. La Boca del Dinosaurio. pues, ay, mira que no estaba aún preparada porque me están aquí hablando. Entonces, para el ¿sabías qué?, para la curiosidad del día de hoy, te voy a platicar sobre este libro que se llama Cachorros, que escribe Berta Iriar y que a manera de cuentos nos va dando pues información sobre algunos mamíferos, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ir conociendo ahora de quién nos va a hablar. Pues resulta que esta narración se llama Ogoba. Vamos a ver de quién se trata y a ver qué tantos datos nos da acerca de este siguiente mamífero. Mamá ballena nadaba. Nos va a hablar de las ballenas. ¿Sabías qué? Es de ballenas. Mamá ballena nadaba apacible bajo las olas del mar de California cuando comenzó a sentir las contracciones del parto. Sin inmutarse, salió a flote para tomar aire y enseguida exhaló lanzando un chorro de vapor y de agua más alto que una casa de 3 pisos. ¿Te imaginas ese chorro tan alto? Nadie diría que apenas llegaba de un largo viaje desde el norte del Océano Pacífico, que si en verano es agradable, en invierno resulta demasiado frío, especialmente para las crías recién nacidas. Al cabo de unas horas, nació por fin el ballenato. Así se le llama a las ballenas pequeñitas, ballenato. Era una hembra de unos 1000 kilogramos de peso. ¡Oh! Imagínate, acaba de nacer y ya pesa 1000 kilogramos de peso. La madre la había llevado en su vientre por más de un año. ¡Wow! Fíjate, ellos duran más de un año en el vientre de mamá. Tiempo que, pese a sonarnos largo, es menor al de otras mamás acuáticas. Al momento de salir al mundo, Ogoba nadó como una experta hacia la superficie para tomar su primera bocanada de aire. Luego volvió a las profundidades a alimentarse. En una sola tetada bebió lo que en términos humanos serían 250 biberones. ¡Imagínate! Lo que no es raro entre los retoños del más grande de los mamíferos marinos. Al cumplir los 6 meses, era ya una jovencita de más de 10 metros de largo. ¡Wow! Imagínate, ¿te imaginas? 1 metro, pues súmale otras 9 para que te imagines 10 metros. Eso medía Ogoba a los 6 meses. Desde los barcos, la gente admiraba sus saltos formidables y se estremecía al escuchar su canto. Música misteriosa estudiada por los científicos, quienes pretenden comprender qué significa la variedad de notas que suben y bajan de intensidad e intervalos regulares o cambiantes. Es seguro que buscan comunicarse entre sí, al modo en que los pájaros se cortejan o amenazan por medio de sus trinos, solo que el canto de las ballenas es tan complejo, tan elaborado, que nadie logra todavía descifrarlo. ¿Tú sabías eso, que las ballenas cantan? ¿Qué tal? ¿Quién creería, al contemplar a Ogoba, que millones de años atrás su familia andaba en 4 patas y poseía los rasgos típicos de los mamíferos terrestres? ¿O sea que es una especie que ha evolucionado? Mira, antes tenían 4 patas. Suena increíble, ¿no? Sus tatarabuelos fueron una variante del hipopótamo que se internó aguas adentro, llamada por la abundancia de alimento que ofrece el mar. ¿Qué tal? Otro dato, esto está buenísimo, ¿no? No debió ser sencillo adaptarse al nuevo medio. Había que sustituir las extremidades, es decir, las patas, por aletas y desplazar los orificios nasales hacia lo alto de la cabeza hasta formar el espiráculo, esa abertura que se mantiene cerrada mientras se encuentran bajo el agua y solo se abre cuando emergen a la superficie a respirar. ¿Qué tal? ¿Has visto esto que tienen las ballenas arriba? El espiráculo, por ahí respiran. Los antiguos veían a las ballenas con intenso temor, imaginándolas una mezcla de dragón y pez monstruoso. Nada que ver con la gente del barco que ahora aplaudía las hazañas de Ogova, aunque hay que decir que por muy modernos que fueran, tampoco estaban al tanto de las peculiaridades de la especie. En medio de la algarabía, no faltó quien confundiera a Ogova con alguno de sus parientes cetáceos. ¡Es una orca! ¡Es un delfín! ¡Que va, es una marsopa! Pero sí es igualita a la ballena que se tragó a Pinocho. Y no, ni lo uno ni lo otro. Aunque comparten el aire de familia, los cetáceos despliegan una gran variedad de colores, tamaños y formas. Basta observar las cabezas para darse cuenta de que la orca es un tipo de delfín, familia que se distingue por su hocico alargado como a punto de dar un beso. En cambio, la marsopa, el cetáceo más pequeño, cuenta con una cabeza más bien esférica, adornada por una boca en permanente sonrisa. Por lo que corresponde al animal que se tragó a Pinocho, se trata de un cachalote. Así lo indica su enorme testa achatada, cuya boca deja entrever una fila de dientes, cualidades ajenas a la anatomía de Ogova, quien como digna representante de la ballena gris, presume una cabeza semejante a un platillo volador. El caso es que mientras los humanos se entretenían con la cría, mamá ballena la observaba intuyendo que había llegado el momento de destetarla. Ogova debía comenzar a valerse por sí misma. La pequeña aceptó el reto de tan buena gana que quiso probar de inmediato su habilidad para alimentarse de los frutos del mar. Con decisión abrió la boca dejando entrar toda el agua posible para que en el buche llegaran también peces, algas y camarones. ¿Qué tal es? Todos estos datos sobre esta ballena gris. Se sabe que las ballenas no tienen dientes, pero en su lugar gozan de unas laminillas conocidas como barbas que hacen las veces de red y les permiten guardar los manjares mientras escupen el líquido sobrante. ¿Todo iba bien? El problema es que, junto con el alimento, la cachorra engulló varias bolsas de plástico arrojadas descuidadamente por los turistas. ¿Sería que descuidadamente? Mamá ballena nadó nerviosa alrededor de la pequeña, dándose cuenta de que perdía el apetito y las ganas de jugar. ¿Pero qué podía hacer ella aparte de inquietarse? Un animal más pequeño, digamos un pelícano o una tortuga marina, no hubiera sobrevivido. En cambio, Ogova, gracias a la enormidad de sus órganos, logró expulsar la inmundicia, la basura, luego de un par de días de intenso malestar. Los turistas regresaron a la ciudad satisfechos de sus fantásticas vacaciones. Ni cuenta se dieron de que por poco acaban con la vida de Ogova, tampoco de la basura que dejaron atrás. Cientos de envases de refrescos, papas fritas y bronceadores fueron a sumarse a la llamada sopa de plástico o séptimo continente que hoy amenaza la vida de los océanos. Pues qué tal, hasta aquí nuestro relato que Berta Iriar nos comparte sobre la ballena gris, esta ballena Ogova que permanece más de un año en la pancita de mamá. ¿Qué tal? ¿Te aprendiste algunos datos? Y bueno, pues ahí está, si quieres aprender más datos, pues puedes seguir investigando. Si quieres volver a escuchar este relato, pues ahí en el Centro Social Ayuti, en la biblioteca, tenemos el libro. Y pues la otra es, ojalá que si algún día vas al mar, no se te ocurra dejar nada de basura allí, ni siquiera en la playa, porque luego pues el mar, ya ves, con sus olas llega cada vez un poquito más alto y se lleva todo lo que hay por allí. Y pues la basura, ves, una bolsa de plástico se le atoró a Ogova, más bien se le quedó allí, se le quedó en su pancita y pues se puso enferma. Y así muchos de los animales que viven en el mar corren peligro, peligro de muerte por toda la basura que a veces llega hasta allí y quedan enredados, se ahogan o simplemente pues alguna tipos de infecciones o algo que con esta basura les crea. Así que pues ojalá nunca se te ocurra dejar basura ahí en el mar. Pues ahí está compartido el relato de Ogova de este libro que se llama Cachorros de Berta Iriar. ¿Qué tal? ¿Aprendiste datos? En un mar de sesos salados, con su espuma y con sus olas, la ballena se prepara para bailar. En un mar de sesos salados, con su espuma y con sus olas, la ballena Doña Lola se prepara para bailar. Se ha puesto muy elegante, con sus lindos guantes. El erizo le hizo unos rizos, la sardina la maquilló. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Mueve tu cola! ¡Ponte a bailar! ¡Ay, qué ritmo, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Mueve tu cola! ¡Ponte a bailar! En una tarde con brisa, el doctor Pulpo advirtió: la ballena está resfriada, este baile ya se acabó. En una tarde con brisa, el doctor Pulpo advirtió: la ballena está resfriada, este baile ya se acabó. Temblaron todos del susto, se fueron a esconder, porque si Lola estornuda, la marea puede crecer. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Mueve tu cola! ¡Ponte a bailar! Agachadito. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Mueve tu cola! ¡Ponte a bailar! ¡Se acabó! Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, nuevamente el comunicado para todas las personas que nos alcanzan a escuchar y tienen tiempo, pueden, quieren colaborar con esta acción de ir a apagar el incendio, un incendio grande que se está extendiendo, que está ocurriendo aquí entre el Paraíso y Vista Hermosa. Ojalá puedan colaborar, la gente se está reuniendo aquí en la planta baja del Palacio Municipal, de aquí va a salir la brigada para el lugar donde está el incendio. Hay algunos que ya están allá y bueno, necesitan ayuda porque el incendio es bastante grande, así que ojalá, bueno, pues la gente pueda acudir a ayudar a apagar este incendio. La cita es aquí en estos momentos en la planta baja del Palacio Municipal, para que puedan irse allá, hacia allá, y bueno, pues quien quiera, quien pueda ir directamente allá, está el incendio, se ve muy claro desde aquí, desde el centro, ojalá puedan acudir. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, la radio comunitaria con Ganal, 102.1 FM, para que te comuniques y nos digas qué imaginas tú que está haciendo Osauri, qué travesura está haciendo esta vez. 951-220-4077. Oh,

El pequeño Beto ansiaba crecer y poco le importaba el calor del sol, la frescura del aire o los hijos de los campesinos que jugueteaban a su lado y que de vez en cuando se sentaban frente a él para mirarlo. ¡Qué lindo arbolito!, decían mientras el abeto los escuchaba con enfado. ¡Ay, ojalá yo fuera un gran árbol como los demás!, suspiraba. Podría desplegar mi ramaje y contemplaría el ancho mundo desde lo alto de mi copa. A mitad del invierno, cuando la nieve tenía su manto blanco, una liebre se acercaba brincoteando y se acomodaba sobre el abeto. ¡Ay, pero qué insoportable es este pequeño animal!, exclamaba el abeto con fastidio. Pasaron dos inviernos y cuando finalizó el tercero, el abeto era tan grande que la liebre debía trepar rodeando su ancho tronco. Crecer y crecer, volverse grande y añoso es lo más increíble de la vida, pensaba el joven árbol. El otoño llegó y con él los leñadores que derribaban a los árboles más grandes del bosque. El joven abeto se sorprendía al ver cómo sus majestuosos compañeros caían al piso. Apenas podía reconocerlos cuando los despojaban de sus ramas para luego colocarlos sobre carretas y apartarlos del bosque. ¡Ah! ¿Dónde los llevarán?, repetía el abeto con desconsuelo. Entonces llegó la primavera y con ella la cigüeña y la golondrina volvieron al bosque. ¿Han visto a los árboles que cortaron los leñadores? ¿Ustedes saben a dónde se los llevaron?, les preguntó el joven abeto. La golondrina no sabía nada, pero la cigüeña asintió con la cabeza y dijo: cuando volvía de Egipto, me crucé con muchos barcos nuevos, con grandes mástiles de madera. Ellos podían ser los árboles que mencionas, porque tenían gran porte y un olor a abeto. Si quieres, puedo saludarlos de tu parte en mi próximo viaje. Yo también quisiera ser grande para poder viajar y conocer el mar. ¿Cómo es? ¿Puedes contarme? Aún eres muy joven para saberlo, dijo la petulante cigüeña y luego se fue. ¡Alégrate de tu juventud! ¡Alégrate de tu verde lozanía, Beto!, lo consolaron los rayos del sol mientras el viento y la bruma acariciaban sus ramas. El tiempo pasó y cuando la Navidad se acercaba, los árboles del bosque comenzaron a ser derribados. Algunos ni siquiera tenían la talla ni la edad del abeto, y a diferencia de otros años, los leñadores no cortaron sus ramas, pero sí los alejaron del bosque. Esos árboles no son más grandes que yo. Uno de ellos es incluso mucho más pequeño. ¿Y por qué no cortaron sus ramas? ¿A dónde se los llevan?, pensó el abeto cuando las carretas ya estaban lejos. ¡Nosotros lo sabemos! ¡Nosotros lo sabemos!, piaron los gorriones. Cuando nos asomamos a las ventanas de las casas que hay en el pueblo, vimos que los colocan en medio de una sala calientita. Luego los decoran con objetos encantadores, esferas, juguetes y cientos de velas que los iluminan y los vuelven resplandecientes. ¡Ah! ¿Y qué les pasa después?, preguntó el abeto, que temblaba de frío. Pues no sabemos nada, pero lo que vimos era maravilloso. ¿Creen que mi destino sea ir con ellos?, preguntaba impaciente el abeto. Sería mejor que atravesar el mar o vivir en este lugar donde me aburro tanto. Yo estoy igual de alto y ancho que los árboles que se llevaron los leñadores del año pasado. Ojalá que pronto me lleven a una sala calientita y me decoren. Sería maravilloso. Alégrate por nuestra presencia, por vivir tu verde juventud al aire libre, respondieron el viento y los rayos del sol. El abeto, más que regocijarse, sufría. Sin embargo, un día el deseo de la beta se cumplió, pues fue el primer árbol que los leñadores derribaron cuando llegó la Navidad. El abeto sintió cómo el hacha se hundió en su tronco y cayó al suelo después de un largo suspiro, sin poder evocar un pensamiento feliz. Lamentaba alejarse de su hogar porque durante mucho tiempo no vería a sus amigos, los pájaros, los pequeños arbustos y las flores. Desfalleció. Cuando despertó, se vio en medio de un patio junto a otros árboles. —¡Este es espléndido! ¡Es el que necesitamos, ningún otro! —gritó emocionado un hombre. Entonces dos sirvientes vestidos con elegancia lo llevaron a una magnífica sala cuyas paredes estaban cubiertas de retratos. Había sillones mecedores, divanes tapizados de seda, largas mesas repletas de libros ilustrados y costosos juguetes. Los hombres lo instalaron en un gran barril lleno de arena, forrado con tela verde que estaba sobre una colorida alfombra. El abeto temblaba, pues no sabía qué le esperaba en aquel lugar. Los sirvientes iban y venían con adornos para decorar al abeto. Le colgaron pequeños listones, recortes de papel de colores, muñecos de porcelana y esferas. Luego fijaron en sus ramas más de 100 pequeñas velas rojas, azules y blancas. Colocaron una gran estrella cubierta de lentejuelas de oro en su punta. —¡Esta noche resplandecerá como nunca! —decían todos con emoción. Al escucharlos, el abeto pensaba: —Me gustaría que fuera de noche para verme magnífico con las velas encendidas. ¿Qué pasará entonces? ¿Vendrán a verme los árboles del bosque? ¿Los gorriones se acercarán a las ventanas? ¿Echaré raíces aquí y me quedaré decorado durante el verano y el próximo invierno? Entonces llegó la noche y en la sala de la casa por fin se encendieron las velas. El abeto temblaba con tanta fuerza que las velas cayeron entre sus ramas y de inmediato lo incendiaron. —¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! —gritaba la servidumbre mientras intentaban apagar las llamas. El árbol ya no se atrevía a temblar, pues le horrorizaba la idea de perder su esplendor. De pronto la puerta de la sala se abrió y una multitud de niños se precipitó sobre el abeto como si quisiera derribarlo. Tras ellos entraron sus papás. Por un momento los niños miraron el árbol sorprendidos y luego estallaron en júbilo. Bailaron alrededor del abeto mientras recogían sus regalos. —¿Por qué se alegrarán tanto? ¿Qué está sucediendo? —se preguntaba el árbol. Las velas se consumieron y las ramas del abeto se apagaron. Fue hasta entonces que los niños le retiraron los adornos y lo asaltaron con tal ímpetu que todas sus ramas crujieron. Si no hubiera estado sujeto al techo por la estrella dorada, habría caído. Los niños bailoteaban contentos con sus juguetes en las manos y ninguno ponía atención al árbol. —¡Un cuento! ¡Un cuento! ¡Un cuento! —gritaban mientras conducían a un hombre regordete al pie del abeto. —Así estaremos como en el bosque —dijo. —Además, al árbol le gustará escuchar el único cuento que les narraré. —¿Prefieren el de Ibede Abede o el de Clumpe Dumpe, que cayó por una escalera, tomó el trono a pesar de todo y obtuvo la mano de la princesa? —¡Ibede Abede! —gritaron algunos. —¡Clumpe Dumpe! —exclamaron otros. Con tanto alboroto, el abeto pensaba: —¿Y yo? ¿Debo quedarme aquí inmóvil? El árbol no entendía nada. ¿Por qué no lo incluían si hasta ese momento había hecho todo lo que le habían impuesto? El hombre narró la historia de Tlumpe Dumpe, que cayó por una escalera, acabó en el trono a pesar de todo y obtuvo la mano de la princesa. Los niños aplaudieron. ¡Cuenta más! ¡Cuenta más! Decían. El abeto no recordaba que los pájaros le hablaran de nada semejante. Tlumpe Dumpe cayó por la escalera, acabó en el trono a pesar de todo y obtuvo la mano de la princesa. Con que así ocurre en el mundo, pensaba el árbol, convencido de que se trataba de una historia verdadera. Tal vez yo también caeré por una escalera y obtendré la mano de una princesa. Con esa emoción esperaba el siguiente día para volver a ser magnífico. Mañana no temblaré, me divertiré y brillaré con todo mi esplendor. Volveré a oír la historia de Tlumpe Dumpe y quizá la de Ibede Abede. Con esa idea, el árbol pasó inmóvil el resto de la noche. A la mañana siguiente, un sirviente acompañado por una mucama entró a la sala calientita. ¡Ahí están! ¡La fiesta está a punto de empezar!, pensó el abeto. Pero los sirvientes lo arrastraron fuera de la sala, lo subieron hasta la cima de la escalera, lo empujaron al fondo del desván y ahí, en un rincón oscuro, lo abandonaron. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me trajeron aquí?, se preguntó desconcertado. El árbol pasó días y noches solo, sin que nadie lo visitara, y cuando alguien aparecía, era para guardar grandes cajas en un rincón. El abeto pensaba que los hombres cuidaban de él. Ahora que es invierno, la tierra está endurecida y cubierta de nieve. Los humanos no pueden plantarme, y quizá por eso debo permanecer guardado hasta que vuelva la primavera. ¡Qué sensatos y bondadosos son! Lo único que desearía es no sentirme tan solo y que este lugar no estuviera tan oscuro. Aquí no hay ni una pequeña liebre que pase saltando frente a mí. Dijeron en ese momento dos ratones que salían trotando de su agujero. Ambos olisquearon al abeto y se colaron entre sus ramas. ¡Oh! ¡Hace un frío terrible! Pero por lo demás, es una bendición vivir aquí. ¿No crees, viejo abeto? Yo no soy viejo, respondió indignado. ¡No te habíamos visto antes! ¿De dónde vienes?, preguntaron los ratones. ¡Háblanos del lugar más maravilloso del mundo! Para nosotros es la alacena donde guardan quesos y jamones. ¿Has ido? Allí uno entra flaco y sale gordo. No conozco ese lugar, pero viví en el bosque donde brilla el sol y cantan los pájaros. El abeto contó a los pequeños ratones sobre su infancia y su juventud. Los roedores nunca habían oído cosa semejante y atendieron la historia con sus grandes orejas. ¡Uy! ¡Cuántas cosas has visto! ¡Qué feliz has sido! ¿Yo?, respondió el abeto mientras pensaba en las cosas que evocaba. Es verdad, fue una época muy divertida. Les contó sobre la noche de Navidad cuando lo decoraron con esferas y velas. ¡Uy! ¡Qué feliz has sido, viejo abeto!, exclamaron los ratones. ¡Que no soy viejo! ¡Y qué bien cuentas historias!, se alegraron los roedores antes de dormir. La noche siguiente, los ratones volvieron acompañados de otros cuatro que deseaban escuchar las historias del abeto, quien, mientras les contaba la historia de su vida, se daba cuenta de lo linda que había sido. Creo que esos momentos no volverán. Si Tlumpe Dumpe cayó por la escalera y obtuvo la mano de la princesa, yo también puedo encontrar a una, sentenció y recordó un joven brote de abedul que estaba en el bosque. ¿Quién es Tlumpe Dumpe?, preguntaron los ratones. Entonces el abeto les contó la historia, palabra por palabra, así e inolvidable era. La noche siguiente llegaron más ratones y una noche después se sumaron dos ratas. A ellas la historia de Klumpe Dumpe no les pareció divertida. ¿Y es la única historia que conoces?, preguntaron al abeto. Sí, la única, respondió. La escuché la noche más feliz de mi vida. De verdad es una historia malísima. ¿No conoces alguna que hable de tocino y velas? ¿Alguna historia de alacena? No, respondió enfático el árbol. Pues ni hablar. Muchas gracias, respondieron las ratas y se fueron. Entonces los ratoncillos también se retiraron y no volvieron. Cuando el abeto se quedó solo, suspiró. Sí que era maravilloso cuando aquellos ratoncillos formaban un círculo en torno a mí y escuchaban lo que les contaba. Pero volveré a divertirme en el bosque muy pronto, cuando me saquen de aquí. El invierno pasó y un buen día algunas personas subieron al desván, movieron varias cajas y sacaron al abeto. Lo arrojaron al piso y un sirviente lo empujó hasta el pie de la escalera y la luz del día lo iluminó. ¡Oh, por fin! Siempre supe que la vida seguía, se dijo el árbol cuando el viento fresco y los rayos del sol acariciaron sus ramas. Entonces llegó al patio y se maravilló por todo lo que veía. Las rosas frescas y perfumadas que despuntaban por encima de la pequeña verja. El tilo estaba en flor y las golondrinas revoloteaban de aquí para allá cantando. ¡Ah, listo! ¡Al fin puedo vivir!, pensó el abeto jubiloso. Extendió sus ramas, pero todas estaban marchitas y amarillentas. El lugar donde se encontraba no era más que un rincón rodeado de ortigas y malas hierbas, entre las que resplandecía la estrella dorada que aún pendía de su cúspide. Muy cerca jugaban algunos de los niños que en Navidad habían bailado a su alrededor. Uno de ellos le arrancó con fuerza la estrella dorada. ¡Miren, miren lo que encontré sobre el marchito y viejo árbol de Navidad!, gritó mientras le pisoteaba las ramas. El árbol contempló el esplendor de las flores y luego se miró a sí mismo, desde el pie de su tronco hasta su copa. En ese momento recordó los días de su verde juventud en el bosque, la feliz velada navideña y los ratones que disfrutaban su narración de Klumpe Dumpe. Todo acabó y yo no me alegré cuando podía, dijo con tristeza el abeto. En ese momento, un criado llegó a cortar al árbol en pedazos. Los trozos formaron un montón de leña que luego ardió en una bonita hoguera de la que emergían los profundos suspiros del abeto. Los niños que jugaban en el patio sintieron frío y entraron a la sala precipitadamente. Se sentaron frente a la chimenea y con los ojos fijos en el fuego, gritaban después de cada crepitación. El abeto ya no sentía dolor, pero sí recordaba sus días de verano o una tarde de invierno en el bosque. Evocó la velada navideña y a Klumpe Dumpe, el único cuento que escuchó en su vida y que sabía contar. Mientras los niños regresaban al patio, el árbol se consumió. El niño más pequeño llevaba en sus manos, por lo alto, la estrella dorada que el abeto portó en su copa la noche más feliz de su vida. Pero esa noche terminó, igual que la vida del árbol. Y con ellos también termina esta historia. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Hasta aquí el cuento del abeto de Hans Christian Andersen. Y pues ves, este abeto que no disfrutó su momento cuando era el momento, vaya la redundancia, ¿no? Y a veces, ¿a poco no nos pasa? Que nos pasamos y no disfrutamos lo que se nos presenta en el momento presente. Añoramos el pasado o vivimos pensando en el futuro, pero el presente no lo disfrutamos, y pues es cuando pasan las cosas más maravillosas, ¿no? Cada regalo que la vida nos lo da en el momento presente. Bueno, pues ahí está, ojalá te guste, haya gustado este cuento, y pues si quieres leerlo, igual lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc, donde tenemos este y otros muchos cuentos más, este y otros muchos cuentos de literatura, literatura infantil, juvenil y adultil, así que puedes darte una vuelta y allí podemos compartir estas lecturas, que bueno, la biblioteca, gracias a la mayoría de los libros nos los ha donado la Asociación Libros para Pueblos, gracias a ellos, bueno, podemos compartirte esto. Quiero mandar un saludo a Ignacio Aarón Chávez Casados, muchísimas gracias por escucharnos, que esté muy bien. En Facebook, es seguidor de Facebook, muchas gracias Ignacio Aarón Chávez Casado por seguirnos, por compartir con nosotros esta presencia, muchísimas gracias por atender la boca del dinosaurio que transmite desde acá, desde el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, saludos. También quiero mandar saludos a los trabajadores del carro recolector de basura, que luego me los encuentro y me dicen, oye, mándanos saludos. Bueno, pues un saludo para ellos, gracias también por toda la labor que hacen de ir recogiendo lo que nosotros consideramos basura, y bueno, pues ya algunas cosas las clasifican y otras las llevan ahí al tiradero. Gracias, un saludo para todos ellos. Y también voy a seguir con la invitación para toda la gente que nos escucha, nos alcanza a escuchar y que pueden disponer de un poco de tiempo para apoyar en la actividad que están haciendo de apagar el incendio, un incendio que se extiende rápidamente allá el Paraíso y Vista Hermosa. Ojalá puedan ir, pues, apoyar esta acción. Y bueno, pues te sigo recordando nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si tienes algo que decirnos. Por ahí está pendiente la travesura de Osauri, si alguien nos la quiere decir, o si alguien nos quiere compartir el trabalenguas también, que dice, yo ya lo puedo repetir muy rápido, allí va el trabalenguas también, puedes llamarnos a 951-220-4077. Mientras tanto, vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Había una vez un bosque misterioso que ocultaba un cuento secreto. De ese lugar solo escuché en los labios de la noche, con luna como broche, que un día me quiso contar. Las hadas de la luz brillaban como estrellas, cada una más bella, y el mago sale a caminar rodeado por el sol. Que a veces le hacía tropezar. Allí hacía él sus magias y misterios, arco iris del sueño, que algo que invita a despertar. Y en cada atardecer bailaba junto al fuego y cantaba con los duendes, custodios del lugar. Cuenta que en la bruma espesa y blanca se puede ver su barba, y su canto se puede adivinar cuando el viento al soplar hace mover las ramas, se despierta el misterio y la magia se vuelve a respirar. Arco iris del sueño, que algo que

en grande, donde pues la gente se congregara en un espacio, ¿verdad? Parece que fueron diferentes los festejos. ¿Nos quieres platicar cómo la pasaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hubo? ¿Qué te enteraste? ¿De qué festejos hubo? ¿De qué manera? ¿Y qué tal viviste esta nueva experiencia? 951-220-4077, si quieres comentarnos, si quieres compartir tu experiencia. Ahora sí, por ahí va la adivinanza que dice: me llegan las cartas y no sé leer, y aunque me las trago, no mancho el papel. A ver, otra vez. Me llegan las cartas y no sé leer, y aunque me las trago, no mancho el papel. 951-220-4077, por si tienes la respuesta de esta adivinanza o quieres acercarte a la respuesta, también es válido, por supuesto. Vamos a ir acercándonos, y si no la tenemos de pronto, pues con pistas vamos a ir dando con ella. Me llegan las cartas y no sé leer, y aunque me las trago, no mancho el papel. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Y como el cartero no sabe volar, en una cometa la voy a mandar. Y para que el viento se ría un buen rato, le pinto en el sobre algún garabato. Viento, viento, estoy contento, viento. Viento, viento, estoy contento, viento. De Juanito Pierde Días, de Gianni Rodari, este autor que nació en Italia, que fue escritor, maestro y pedagogo, nos comparte ahora Juanito Pierde Días. ¿Recuerdas por todos los lugares donde ha ido Juanito? Por el país de los hombres de azúcar, el planeta de chocolate, los hombres de jabón. Se ha encontrado también con los hombres de hielo, los hombres de hule, ha ido al planeta nuboso, al planeta melancólico, al planeta más pequeño. Pues, ¿qué crees? ¿Sabes a dónde llegó el día de hoy? Bueno, pues Juanito llegó al país donde están los hombres más. ¿Qué será esto? A ver, vamos a leer, vamos a investigar de qué se trata este país de los hombres más.

respuesta correcta. Ojo, buen. ¿Qué tal? ¿Tú habías pensado en qué será la respuesta correcta? ¿Cómo se dice ojo en mije? Recuerda que vamos haciendo una alcancía con las palabras que vamos aprendiendo y las vamos a ir sumando allí para después saber cuántas tenemos y a ver qué frases o qué cosas podemos decir con esa. ¿Sabías cómo se decía ojo en mije? Bueno, pues ahí está una nueva palabra que aprendemos. Ojalá vayas haciendo también tu alcancía y luego nos las puedas compartir. ¿Te parece? Bueno, pues quiero mandar un saludo también para Fanny, que nos escucha en casita. Fanny, Ariadna, Abraham, también Anthony, por ahí también, Said, nos escuchan en casita. Bueno, pues un saludo para todos ellos. Y si tú nos escuchas en casita y de pronto no oyes que mencionamos tu nombre, que no te saludamos, mándanos un mensaje para saber que nos escuchas y te vamos a mandar un saludo, por supuesto, bien grande. ¿Te parece? Bueno, vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Del libro de Juan Domingo Argüelles, titulado De libro con el libro, por el libro, pero más allá del libro, en su sección que le llama Releer la vida, que hace una compilación de varias reflexiones de autores, escritores, ¿verdad? Ensayistas, poetas, de muchas personas, nos comparte esta de Juan García Ponce, que dice: somos el libro que leemos. En la misma medida en que el libro es en nosotros, el libro se pierde en nosotros, pero igualmente nosotros nos perdemos en el libro. Hacer una guitarra, el conejo con la luna. Para poder construirla le pidió ayuda al coyote. Le pidió ayuda al coyote para poder construirla. Y el coyote sin malicia al conejito ayudó. Lo lanzó por las orejas directito hasta la luna. Directito hasta la luna lo lanzó por las orejas. Y allá se quedó pintada la sombra de aquel conejo. La sombra de aquel conejo allá se quedó pintada. Es por eso que el coyote a la luna siempre aúlla, esperando al conejito con su guitarra de luna. Y es por eso que a la luna el coyote siempre aúlla. ¡Oe, oe! ¡Oe! El conejo regresó para armar un gran fandango. Para armar un gran fandango, el conejo regresó. Al coyote no invitó, lo dejó por siempre aullando. Lo dejó por siempre aullando, al coyote no invitó. Asistió Julián el gallo con Rosita la gallina. No faltaron los pollitos que tocan muy bien el son. Una rata está cantando y los ratones bailando. Y al compás de una jarana, una ardilla zapateando. Al coyote no invitaron, se quedó por siempre aullando. Y el conejo está tocando este son en el fandango.

A ver, vamos a acercarnos a ver, Osauri. Osauri, tienes ahí una serpiente. ¿Qué? No, ni me la acerques. No, a mí me da mucho miedo. ¿Qué? Ah, mira, por suerte, qué bueno que no es una serpiente venenosa. Querías amaestrarla. Osauri, ¿cómo los...? ¿Qué? Pues sí, eso lo has visto en la tele, ¿verdad? De cómo les tocan la flautita y la serpiente sale bailando, ¿verdad? Sí, Osauri, pero mira, por suerte es una serpiente que no es venenosa, pero hay que tener mucho cuidado, Osauri, porque hay serpientes que sí son venenosas y nos pueden picar. Sí, nada de que a mí no me pasa ni que no me hacen nada. Sí, no, las serpientes que son venenosas sí nos pican y si no hay nadie cerca que nos ayude de inmediato, ajá, nos podemos quedar allí, tiesecitos, ¿verdad? Sí, yo sé que tenías mucha curiosidad, ajá, pero para eso hay que avisar siempre, ¿sí? Mira, por suerte es una de esas que les dicen ratoneras, ¿verdad? Que no hace nada, pero y bien que te hace caso, ¿verdad? La serpiente. ¿Cuánto tiempo has estado ahí tratando de hacerla bailar? Bueno, sí, Osauri, está bien, pero acuérdate que tenemos que avisar porque qué tal que es un animal peligroso. ¿Estás de acuerdo? Bueno, la próxima vez, antes avisas que quieres jugar con algún animalito o algo, ya veremos si no es peligroso, si no es venenoso, si te dejo, pero sí, ajá, sí, ya sé que querías hacerlo, bueno. Ok, Osauri. Oye, Osauri, aquí los amigos te han estado esperando. ¿Quieres mandar algún saludo a alguien? Ah, sí, a todas las niñas y los niños, que fue su día, ¿verdad? El 30 fue su día. Un lengüetazo, un abrazo, por supuesto, para todos. Para ti también, claro, sí, por supuesto que sí. Bueno, pues ahí está, Osauri, y ya, platicamos con él. Sí. No lo voy a volver a hacer. Dice que un saludo para Cayo y un lengüetazo también para Cayo. Bien, pues vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Dicen que una noche, al final del invierno, la luna no podía dormir. Con ojos de luz contemplaba la tierra y no la veía sonreír. La tierra entristecida de andar por tanto frío, la noche no lograba resistir. Y tanta oscuridad no la dejaba ver lejos, la tierra no andaba muy feliz. La luna comenzó a salpicar desde lo alto pequeñas gotas de luz. Al tocar la tierra crecían cosquillas y les nacían patas y antenillas. Las hadas de la noche al ver tanta maravilla, la tierra despertaba con sonrisas. Brotaron de dos alas al toque de varita a las pequeñas lucecitas. Tierra, los bichitos de luz, con alas de hada despiertan primaveras, los bichitos de luz. Regalo de la luna, cosquillas en la tierra, los bichitos de luz, con alas de hada despiertan primaveras, los bichitos de luz. Todo esté oscuro, la luz. llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Bueno, antes de despedirnos, nuevamente el comunicado para todas las personas que deseen ayudar, puedan ayudar, tengan tiempo para ir a apagar el incendio que se produjo allá entre Paraíso y Vista Hermosa. El incendio estaba grande, ojalá puedan apoyar, ir allá. Allá está la gente, allá está la brigada tratando de apagar este nuevo incendio, desafortunadamente. Y pues bueno, si no hay anuncios por allí, pues todavía seguimos en el programa de Quédate en Casa. Así que bueno, pues entre, pues si no tienes a nada que salir, ¿verdad? O sea, pues quédate en casita. En casita hay muchas cosas que hacer con las que puedas pasarla bien. Invéntate actividades. En el Centro Social Ayuc tenemos muchos libros, de pronto puedes también verlos por allí, o si no, bueno, seguramente en casita tendrás libros, dile a alguien que te cuente cuentos, juegos, hay muchos juegos que hacer, muchas cosas que hacer en casita para que no te aburras, la pases bien y sigas creciendo, sigas avanzando, sigas aprendiendo. Pues hasta ahorita yo no sé exactamente cuándo van a iniciar las clases, pero habían dicho que por el 17, 18, 18 creo, pero todavía no lo sé exactamente, oficialmente no lo sé. Pero bueno, pues mientras tanto, pues en casita, haciendo algunas actividades, conviviendo en familia, aprendiendo también a unir los lazos de amistad y filiales, ¿verdad? Pues si no hay nada más por el momento, pues lo dejamos hasta aquí. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Osauri les manda muchos saludos, muchos lenguetazos a todas y a todos, a todas las mamás que van a festejar su día este fin de semana, que la pasen muy bien, una nueva experiencia en esta nueva manera de estar transitando y por el mundo. Así que a ver cómo nos va. Bien, muy bien, todo va a ir muy bien, por supuesto, que la pasen muy bien. Nos escuchamos el próximo lunes. Y el piojo se quieren casar, pero no se casan por falta de pan. Respondió el gorgojo desde su trigal: hágase la boda que yo doy el pan. Ya no es por el pan que ya lo tenemos, ahora es quien baile, ¿dónde lo hallaremos? Respondió la vaca desde su corral: hágase la boda que yo iré a bailar. Ya no es por el baile que ya lo tenemos, ahora es quien cante, ¿dónde lo hallaremos? Respondió la rana desde el platanal: hágase la boda que yo iré a cantar. Ya no es por el canto que ya lo tenemos, ahora es quien coma, ¿dónde lo hallaremos? Exclamó el zamuro: ¡qué buen paladar! Hágase la boda que diría la morosa. Ya no es quien almuerce, que ya lo tenemos, falta quien trabaje, ¿dónde lo hallaremos? Saltó la pereza del algarrobal: hágase la boda que iré a trabajar. Ya no es quien trabaje, que ya lo tenemos, ahora es la luz, ¿dónde la hallaremos? Respondió el cocuyo desde el chamizal: hágase la boda que yo iré a alumbrar. Ya no es por la luz que ya la tenemos, ahora es el perfume, ¿dónde lo hallaremos? Salió el mapurite desde el matorral: hágase la boda que iré a perfumar. Ya no es el perfume que ya lo tenemos, ahora es el padrino, ¿dónde lo hallaremos? Gritó el ratoncito: me importa un comino. Bueno, si encierran la gata, yo soy el padrino. Ya no es el padrino que ya lo tenemos, ahora es la madrina, ¿dónde la hallaremos? Respondió la gata: todos se durmieron por el ron y el vino, entonces la gata